començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics de Heavy Metal, amics de Metal Vortex, amics d'aquí de Ràdio Despí. I benvinguts una setmana més aquí a lo que és el programa aquest, aquest programa que és Metal Vortex, emitit a través de les antigues ones, aquestes ones funcionals encara de forma... se m'està anant aquí el puto cable. Aquestes ones que ja, diguéssim, queden com a avantpassat i una cosa i l'altra, del 107.2 FM, aquí a Sant Joan Despí. També, bueno, ens hem modernitzat una mica, jo no, però aquesta penya, pues, segurament sí. I també estem a través del nostre Facebook de Metal Vortex, Facebook de Metal Vortex, i a través de les 3w.radiodespí.net. Escolteu bé vosaltres? Sí, a tu sí. Bien, bien. A tu sempre t'escoltem bé, tio. A mi sempre se m'escolta bé. Bé. Pues jo tinc aquí... És una voz de trueno que atormenta. Perfecto, como sí, sempre. Pues bueno, jo no m'escolto. Després de la setmana passada, doncs, que vam tenir la campaneta aquesta incendiària... Te voy a bajar el volumen y todo para no irte tanto. Després de la campaneta incendiària que vam tenir la setmana passada, diguéssim que vam tenir un Halloween, aquesta festa suposadament americana, però nascuda a Irlanda, amb les penyes que van marxar cap als Estats Units, i tota la història, doncs ara retornem, i no retornem per nosaltres, perquè estem aquí, és pocs que estem aquí, no retornem, diguéssim, amb gaires bones notícies. I és que un col·lega, diguéssim, molt proper nostre, una persona molt coneguda a Sant Joan Despí i molt coneguda sobretot a Cornellà, vivia en el llindatge de Cornellà i Sant Joan Despí, actualment vivia, doncs, el van trobar aquest dilluns mort al llit, diguéssim, sense saber causes, i s'està inspeccionant el perquè, una cosa i l'altra. Alguns de vosaltres, si ens esteu escoltant, segurament el coneixeu, és José, fan de Saxon, José el Saxon, o també el Pelucas, o el Medina Zahara, o el Bisbal, per el seu cabell riset ros. Actualment ja era una mica canós, però bueno, una persona molt coneguda dins de lo que és el panorama de festes heavy metal, que apareixia per tots els concerts, i bueno, és un programa que jo personalment dedicaré a ell, i que punxaré els temes que jo crec que li agradaven, alguns d'informació, doncs, contrastada, uns altres, doncs, mira, doncs ho punxarem una mica a l'aire, però que eren formacions que li agradaven. Aquí avui, doncs, estem aquí a la taula de debat, estem ara mateix tres persones, vindrà una quarta, i totes les habituals, com Sergio i com Pep, estan a Belviche a veure els Bullet. Un concert que, quan van treure aquesta penya sueca, quan van treure el Height of Bullet, l'àlbum aquest, van tocar, penso, si no me'n recordo malament, a la Ramatat 2 o a la 3, no me'n recordo on vaig estar conjuntament amb el Saxon, amb aquesta persona que ara mateix és difunta. Així és que, de moment, dedico aquesta cançó a les persones que ho estan veient, als que esteu disfrutant d'això, als que podeu disfrutar dels Bullet i el record d'aquesta persona. Bullet! Doncs aquí teníeu un tema dels senyors de Bullet, aquesta penya que inicialment doncs tots teníem molta esperança. Jo encara la tinc amb ells, la veritat. Però la seva trajectòria, doncs, el 2018, de moment, amb el directe... 2019, perdoneu, amb el directe que han tret, un doble directe, doncs la trajectòria, de moment, del 19 fins al 23, està paralitzada, no per problemes de formació, simplement per els seus temes o el que sigui, però ells continuen de gira, i, efectivament, avui estan a la Zowie de Bellvitge, i, bueno, aquesta penya, pues, continua cap endavant, i per mi és una de les formacions que poden ser grans per apuntar com a segona o tercera en els propers festivals quan desapareguin les grans mostres. Yo creo que era la gran esperanza de la sustitución de los Hacen, ¿no? Obviamente son unos Hacen primerizos, ¿no? De sus primeros tiempos. ACDC, pero es que hace también... Amb una otra cosa, sí, sí, también. Los discos de ACDC tenían mucho... de ACDC, eran mucho de ACDC. Yo creo que ya se han hecho demasiado viejos para dar ese salto, ¿no? Ahora... Hombre, yo pienso que no, ¿eh? Que... No, no sé, no sé. Es una formación que realmente porta de, no arriba a 20 años de rodacha, ¿eh? Sí, pero cada vez que han venido a salas más pequeñas. El problema es que pienso que no se ve más arriba. Els mitjans, diguéssim, internet, la promoció, una cosa o l'altra, no sap arribar a agafar perquè hi ha excessivament de formacions. I hay mucha competencia en el rock and roll. Eso es verdad. En el rock and roll duro hay mucha competencia. Está muy, muy saturado, mucho, muy saturado. Mucho. Pero es verdad que, y además, mira, tiene que venir un miércoles, ¿no? También hay un sitio que es que encima no hay salas. Es que encima no hay salas. Hay tanta saturación... Que no hay, que si tú quieres pa un sábado, que tienes que ir a 9-10 meses, un año vista o más. Mira, jo vaig a fer una referència d'una persona que ara també fa poc, fa un mes i mig, dos mesos que va morir. Sí. Que de fet aquest CD és un d'ell, del d'ell. Vaya ratxa, també. Sí, exacte. Ah, és que anem aquí, 60 anys. 53 anys el Saxon. Si es tenia, 52 podrien ser, no? Perquè... Sí, 52. 52. Anem a una ratxa que la hòstia, no? I aquesta persona, Chiwi, coneguda com a Chiwi, aquesta persona deia, diu, si en el seu moment aquesta penya no van arribar aquí, és que perquè no valien. Parlem de l'època de quan van arribar Black Sabbath, Maiden, Judas, Scorpions, Acep, Warlock i tota aquesta cosa. I jo sempre em quedo pensant, és que és veritat, claro, abans arribaven 20 bandes i n'hi havia 10 de descatalogades. Però és que ara, actualment, podem escoltar un conjunt de 200 bandes diàries. Sí, bueno, a veces yo la de 200 bandes diàries, ¿quién es el que te arribará? Porque lo hemos dicho también anteriormente, antes solo podías hacer eso si tenías el apoyo de una discográfica. Ahora cualquiera puede hacer un disco muy digno, con un presupuesto asequible, pues si una banda son 4 o 5, con un presupuesto asequible, y luego usar las redes sociales, y si las usas bien, tienes publicidad gratis, como aquel que dice... Y llegas, potencialmente puedes llegar a todo el mundo. Yo respecto a Bullet, que lo he escuchado mucho, creo que aparte de toda la cuestión que comentáis, de que hay mucha banda, etcétera, etcétera, creo que en el rock and roll duro, sí, tienes que tener algo diferente. O un hit, sí, que a partir de ahí eso te permita... Claro, avanzar. Y tener un escaparate donde tú puedes salir en una peli, en un anuncio, en cualquier lado, que tengas un hit que sea cantable. O algo extramusical, es decir, que el propio físico, quienes componen el grupo, qué han hecho, qué anécdotas han hecho, sí, que permita... Aunque sea rollo los Motley Crue, ¿no? Que sea... Es un ejemplo, que la mala fama no existe, ¿no? Que puede ser unos desgraciados, puede ser drogadictos, lo que sea. O si no se inventan. De hecho, estaban acabados, sacaron el libro de Dir, y fue cuando repuntaron. En estadios. Yo, por ejemplo, es verdad que me es chocante, una de las formaciones més actives i més altes del heavy metal, per mi són Metallica, de les seves davallades i tot això. Hoy por hoy. I que van estar a punt de ser una de les formacions més escoltades a través de Stranger Things. Dic, un tema màster, Master of Puppets. Un tema que paras a Warsaw Heavy y dius, Master of Puppets, sí, claro, Metallica, coño. És que com vas a fallar la puta pregunta? I que la gent es vagi tornar boja a través de veure-ho en els capítols finals de Stranger Things, em sembla sorprenent. Em sembla sorprenent. O sigui, jo no hagués apostat un duro en dir, bueno, si és que tothom la coneixem. Ja, però és que Master of Puppets tiene canciones mucho más mainstream, las baladitas, el Enter Sandman y tal. Y luego ya, si no eres fan de la banda, no conoces a... Para nosotros, que ya los conocíamos antes del Unforgiven y todas estas mierdas, sí que Master of Puppets es la piedra angular, ¿no? Del trash y tal. Pero para otros, no. Pero sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? El darle exposición en una serie que ven millones de personas, porque ahora, hoy por hoy... O sea, mi hijo a lo mejor, porque está conmigo, pero... Y yo le he puesto... y porque es mi hijo. No, pero me refiero, mi hijo ha escuchado el Master of Puppets antes de Stranger Things, porque conmigo. Pero ¿cuántos críos a lo mejor les gustaría eso, como nos gustó a nosotros con 16 años, 18 años, cuando salió, y no lo han podido escuchar? Y sin embargo, esa exposición, esa serie, han hecho que lo escucharan. Y gracias a eso... Pues a lo mejor muchos de ellos no escucharán pues mierdas de reggaetones y tal, y escucharán Metallica y otros grupos similares. No olvidéis nunca que hemos hablado de Motley Crue, estamos hablando de Metallica, estamos hablando del mainstream. Todos son americanos. Y los americanos con el mainstream se llevan muy bien. Pero muy bien. Es el espectáculo. Pues se llevan muy bien. Bueno, Nema, continuamos el tema, ¿no, Javi? Sí. Bueno, yo... Bueno, para mí... Bueno, es un honor el hecho de poder pues presentar una canción pues en memoria de Saxon, que bueno, fue una persona que con la que conviví en muchos conciertos, muchos viajes, muchas conversaciones, muchos estados etílicos, etcétera, etcétera. Recuerdo haber ido a Zaragoza en mi coche, a Madrid, a tantos y a tantos sitios, y él, pues bueno, siempre pues hablando de heavy, con su conocimiento, su experiencia, bueno, siempre se aprendía de él, ¿no? Y como no me quiero alargar, la cuestión de que era una bellísima persona, etcétera, etcétera, pues está más que confirmada. No, una bellísima persona, una persona ruda. Era una persona noble. Correcto. Solitario, pero lo conocía todo el mundo. Sí, o sea, y es de las pocas. Con él y te tenías que parar todo el rato porque, bueno, se hablaba este al otro lado. Es de las pocas personas que te diuen la veritat a la cara, sí, sí, y que marxen amb el secret que tú li has dit, sí, y ha marxat. Sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Es de las personas que no sabràs una cosa que les dit particular. No resultó de la seva puta boca. Sí, sí, sí. Persona discreta. Y hablando de lo que es el heavy, una auténtica enciclopedia. Sí. Una auténtica enciclopedia. Una persona que la escuchabas y no tenía que hacer grandes artificios, sino que te contaba, te daba su opinión, y yo siempre las consideraba y las tomaba muy en cuenta. Sí que es verdad que con Saxon, pues bueno, parece que los fans de Saxon siempre se exceden un poco. Eso pasa con mis periquitos. Pasa con mis periquitos en el fútbol. Que sembra que no haya sido ni un y aparecen para todo arreo. Sí, pero ya te digo. Y de Saxon... Con Saxon era, bueno, junto a mi hermano y tal. El tema Saxon, Maiden y tal. Bueno, pero cosas que no somos perfectos. Pero bueno. Entonces yo, pues en su honor, pues... Nunca mejor dicho, qué honor para mí pues presentarle o presentar o que pongáis de su LP que yo entiendo más heavy, que es el Power and the Glory del año 83. Por lo menos para mí, creo que Saxon, que me respete el Saxon, creo que heavy, heavy tradicional, heavy ortodoxo, creo que el Power and the Glory es el que más resume para mí, ¿eh? Y hablamos siempre de su mejor época. Un álbum que va sortir el 83 amb la formació, sí, original, sí, sí, sí, Oliver, sí. Danson, Biford... Sí, sí, sí, un sonido afilado, unas guitarras, unos patrones muy heavies, canciones como de Ali Haslan, de tremendas. Bueno, pero voy a poner la canción de Power and the Glory, insisto, en su honor. Siento mucho, como todos nosotros, lo ocurrido y, bueno, pues para ti va, Saxon. We'll be right back. Un tema que estava comentant ara aquí fora, que per dir alguna mena, el començament aquest, sempre a Tokyo Blade se'l van comparar al primer LP als Iron Maiden, i que el primer tema del primer àlbum de Tokyo Blade, doncs tenia un començament així, amb aquest riff, claro, posterior a lo que eren Saxon. Bueno, aquesta gent després s'ha desmarxat de les còpies i tot això, i és una formació, una gran formació, Tokyo Blade. Una gran formació, pues... Decir que David lleva hoy la camiseta de Tokyo Blade. Mira, tenia de dir alguna cosa perquè es fixessin... Los tenia que nombrar, d'alguna manera los tenia que nombrar. És que volia que fixessin el meu pectoral. Ara que vaig, que porto ja un dia anant al gimnàs... Hombre, hòstia, no me joda. Bueno, pues Miquel, en què continuem? Bueno, pues vamos a continuar. Simplemente, pues eso, decir que eso, que nos quedamos... todos consternados con la noticia del fallecimiento de José, de Saxon. Y bueno, decir que nuestros pensamientos obviamente están con él, con su familia, con todos sus seres queridos, y que siempre estarán en nuestros corazones. El programa va íntegro dedicado a él. No todas las canciones van a ser dedicadas en el sentido de temas que le gustaban. Vamos a ir alternando. Pero claro, como decía el poeta, el show must go on, el show debe continuar, y lo vamos a hacer con una banda que le tenemos aquí mucho, mucho afecto, sobre todo desde que estuvieron invitados, desde que actuaron en el Camp Mercader Festival y vinieron aquí a hablar con nosotros, en concreto el batería, Dani Espaso, hizo una entrevista maravillosa, un tío totalmente, bueno... muy abierto, estuvo participando, hablando, contestando a todas las preguntas. Un tío que hay que decir que es un profesional, y que, bueno, van a sacar disco. Estábamos hablando de Stop Stop. La verdad es que fue una maravilla tener a Dani aquí. Un tipo que se juntó con otros dos y se liaron la manta a la cabeza y se fueron a Inglaterra, a Birmingham. Y dijeron, venga... quiero ser músico y quiero vivir de la música. Aquí no se puede, nos vamos. Y se fueron y lo lograron. O sea, y viven de la música. Y viven de la música. Y hacen sus giras, sus cosas. Y de hecho, en el 2000, me parece que su último disco era del 2021, que fue el que nos presentaron aquí. Y nada, van a sacar disco, pues ya mismo, el 1 de diciembre. Ya tienen previsto sacar disco. Se titulará Tangled. Y ya han sacado un adelanto titulado Fire Fire, el cual ya podéis ver un vídeo por YouTube. Es un tema, la verdad es que tiene un rollito AC/DC que me encanta, ¿eh? Nada más oírlo ya diré, saca la cervecita, vámonos al bar y vamos a disfrutar. Espera, que la tienes ya fuera. ¿La tienes fuera? Pues venga, ahora ponemos la temita y nos vamos. Así que ahí tenéis Stop Stop y este tema Falla, Falla. Screaming! un tema extraordinariamente festivo. Nos hacía falta un poco, ¿no?, de quitarnos un poco esa pesadumbre que teníamos. Tú has dicho efectivo. Es un tema efectivo. Que si tú arribas a un local, como sembla que ens va explicar ell, que tú arribas a un pub o lo que sigui, y estás escuchando desde fuera que esta música, te entran ganas de prendre una cerveza. Te asomas. ¿De qué va que esta peña, tío? Tú estás paseando por ahí, ves que del bar sale esto y te asomas. Es que te asomas. Y yo creo que es el objetivo, ¿no? Último, una música, a ver, sin pretensiones, no queremos, no vamos a hacer tema de 10 minutos y tal, lo que tenemos es esto, ¿no? Si tú tienes un circuito de conciertos que no hay aquí, de locales, y que ofrecen música en directo, pues eso es un tema directo, con un estribillo hiper mega pegadizo, aquí ya lo estábamos cantando todos. Estaba chupat, tío. Yo no sé inglés, pero estaba chupat aquí. El estribillo aquel estaba chupat. De eso chupat. Se trata, con el público a los 3 segundos ya sabe el estribillo, ya canta, ya da palmas. Y bueno, pues un tema, eso, pues... Y contame la noticia, cuando asomas al cap allá a un bar de Birmingham, o d'Anglaterra, o un altre pafeto, o lo que sigui, hi ha un tio amb la destral darrere que te va tallant. Dius, o et mola o no et mola, tu mateix. No. Primero, si no te tomas antes una foga de cerveza, no te cortas nada, porque ellos lo que quieren es que drinkis. Drinking. Bueno, pues anem a seguir nosaltres aquí, al 107.fm, amb l'especial aquest, dedicat a José, amb molt carinyo, José Saxon, Pelucas, cabrón. Aquesta personalitat del Baix Llobregat, aquesta personalitat que va traspassar inclús el Baix Llobregat i va arribar sense tenir el que era el passaport, va arribar a anar a Barcelona i ser conegut allà, i tot, molta gent d'allà el coneixia, sobretot la gent de Hellawaits i antigament el Crusader, esclar, amb el nom que tenia de Saxon, pues no fallava. És l'única persona, jo vaig dir una cosa, és l'única persona que vam estar lluitant perquè li fessin un mural de Saxon a casa seva, un mural pintat a mà. Cuidado, un mural pintat a mà, amb tota l'exposició i que ocupava pràcticament la paret central del menjador. O sigui, que un fan total. Tatuatges no em portava. Perquè li agradava anar amb pilotes i suposo que ensenya el seu cos. Sempre es té ja la samarreta, diguéssim, a l'hora d'un concert o el que sigui, ja, amb el colocón, o inclús el podíeu veure sobre de la barra d'un bar, doncs fent de, pràcticament de stripper. Una cosa extraña. Yo, si me permites, David, hablar sí, claro de anécdotas, os la he comentado antes. Fuimos a Zaragoza y me llevé a mi hermano y al Saxon en el coche. Y pasamos en el Eroski y les digo, oye, que tenemos prisa, que tenemos que llegar, que oye, tal, no sé cuánto. Dice, espera un momentito. Se pillaron una botella de JB, ¿vale? Y cuando llegamos a Zaragoza se habían zampado los dos, ¿vale? A palo seco. Pero todo eso, como siempre discutiendo sobre Iron Maiden y Saxon, ¿no? Y al final, cuando íbamos a salir del coche, les digo, oye, digo, llegamos allí y me dicen, ¿dónde estamos? Y digo, hemos ido a Zaragoza. Y tranquilos, que Maiden no va a tocar, quizás Saxon, porque no los podía sacar del coche, ya se quedaban ahí. Digo, tirar. Y bueno, es una anécdota. La de Jersey es millor de tornada, pero bueno, ya tenim temps aquí. Ya tenim temps. Pues bueno, anem aquí que continuem una formació de la terra dels cangurs, Canadà. No vaig a dir res, perquè ja l'última vegada... Escolta'm, si al zoo de Barcelona n'hi ha cangurs, perquè no poden haver-hi a Canadà? Alguno habrá. Joder. Les que cuiden a les criatures... Exacte, com li vas a dir, si no, aquesta pobra gent. Era una altra de les formacions que, diguéssim, clàssiques i de les primeres que van arribar des del Canadà cap aquí, com a segona fila. Aquesta penya... doncs va tenir una data de naixement al 74, al 1974. Jo em sembla que tenia 4 anys. I el meu pare em sembla que més aviat posava Antonio Machín que no aquestes coses, no? No sé. I han tingut una trajectòria que continua, però, bueno, sempre truncada i sempre com a formació de segona fila. Van tenir el màxim punt àlgid a l'any 83 amb el No Rest for the Wicked, amb una cançó que volia ser, jo penso que el Let There Be Rock, però en plan Helix. I que no van saber, penso jo, acabar, encara que el vídeo va rular per tot arreu. Jo crec que és el vídeo va rular per tot arreu. El típico grupo de una sola canción. I no era aquesta per mi. Yo pensé que tenía más, ¿eh? Para mí es conocida a efectos de que la gente lo conociera. Solo conocen esta puta canción, que me parece una obra de arte. Pero que no sé, que si alguien le dices que nombre cinco canciones, o las talaré incluso, es que no, es que... Tenía la de Heavy Metal Love, ¿no? Aquella. Aquesta és la cançó, aquesta és la cançó, sí, estimada, de Saxon, que era Heavy Metal Love. Sí, una cançó que no penso punxar. Saps per què? perquè si en vida ens donava per cul, que jo li deia que era una maricona escoltant això, pues ara, en la seva mort, també ho vaig a dir. No em pots discutir, no estàs aquí. I ho sento, la veritat. M'estimo més que m'envies a la merda i d'aquí dos setmanes... Ojalá pudiéramos discutir. Va ser un tío que sempre ganava les discussions perquè era... bueno, t'enxecava la merda. Contigo no quiero saber nada ya. Tú ya estás en la lista negra. Una X. A la pendra pa'l col. Pues bueno, ¿qué vas a poner? De l'àlbum Long Way to Heaven de l'any 85, el tema Red the Rocket, i bueno, com el que és el tema, la moguda, pues aquest és el tema que vaig a punxar dels Helix. És un tema que també és bastant comercial, però passa com la cançó de Stop Stop, que se't fica dins del cap, a la sang, i dius, joder, és comercial, però l'acabo cantant. És el que hace falta. Cantant. Temes festivos. Bueno, pues aquí teníeu aquí els senyors de Helix, d'una formació que, diguéssim, no va arribar, diguéssim, no va donar el salt com el cangur, que va donar el salt des d'Austràlia fins al Canadà. No va poder-ho fer, però sí que va arribar a altres terres. Suposo que per vaixell, el Titanic, per exemple. Bueno, están enfonsada también, ¿no? Sí, bueno, no tan, pero sí, sí, sí. Hace yo, ¿desde cuándo no vienen por aquí de gira? A lo menos el Ixo, yo no lo recuerdo. Sí. Yo me acuerdo, recuerdo, yo no cuando, recuerdo, cuando yo empezaba a venir a colaborar con vosotros en la radio, venían, no sé si vinieron a Salamandra o a Ramataz 2, y venían. Yo lo tenía, estos apuntes que me hago yo y tal, y venían. Hostia, tío, pues yo no me recuerdo ni de Elix, de cuándo han vingut. Sé que han vingut alguna cosa a un festival i alguna cosa puntual, sí, però sí, no, de que hagin vingut de fa 10 anys cap aquí... Sí, sí, porque no me acuerdo que empezaba a colaborar con vosotros aquí. Bueno, vamos a seguir. Antes, pues hemos hablado de un grupo de que tocó actuó en Can Mercader y que estuvo aquí con nosotros. Y vamos a otro grupo que también uno de sus componentes, lo que pasa es que venía presentando a otro grupo, a los Born in Exile, también actuó, no en este Can Mercader, sino en el anterior, pero también hablamos con ella, la entrevistamos aquí, lo hicimos vía telefónica. Hablo de Cristina Vega, la cantante Cristina Vega, de Born in Exile, y que ahora que también está en el grupo femenino íntegramente Cobra Spell. ¿Y qué tienen reservero musicalmente? No tienen nada que ver musicalmente. Este grupo está afincado en Holanda, pero bueno, los componentes son internacionales, la propia Cristina. Y bueno, el caso es que van a sacar un disco también dentro de muy poco, el 1 de diciembre, titulado 666666, pero bueno, y actuaron en Ripollet Rock, hicieron un concierto extraordinario, este pasado Ripollet Rock, y van a hacer una gira extraordinaria, una gira de 8 fechas en la península. Empezarán en Barcelona el 23 de abril por la Sala Uloat. Le seguirán todos los días seguiditos, ¿eh? No esto de que tiene, ay, que hago dos conciertos seguidos y descanso. Aquí, estas chicas, imposible. El 23 en Barcelona, el 24 en Zaragoza, el 25... en Valencia, no veo ya, el 26 en Madrid, el 27 en Valladolid, el 28 en Oviedo, el 29 en Santander y cerrando la gira en Bilbao el día 30 de abril. Aquí Barcelona, ¿no? Sí, sí, empieza en Barcelona el 23 en la Sala Upload. Así que nada, vamos a poner el tema que su primer single, ya acaban de sacar un segundo, pero vamos a poner el primero titulado Sex, y además va sex acompañado and, Sex and Six sex, y and No Sex, pero con letra, una S.E.X, pero bueno, con un, podéis ver el vídeo, podéis no, ved el vídeo, muy muy muy muy sugerente, sí, la verdad. Sex and Destroy. Pero sin el Destroy. Bueno, o sí. Y nada, pues con todos vosotros aquí tenéis a las chicas de Cobra Spell y su sex. Yeah. Bueno, pues ahí habéis tenido a los Cobra Spell. Recordad que su disco 666 saldrá el próximo 1 de diciembre. Y también deciros que a la guitarra está ni más ni menos que Sonia Anubis de Crypta, que bueno, es su proyecto, ¿no? Ahora, dejando un poco de lado la música, lo que hacían en Crypta. Y la verdad es que es un paso. Y nada, les deseamos desde aquí la mejor de las suertes y que tengan muchos éxitos. Y la seguiremos pues en abril. Eso, recordad que estarán aquí en nada más y nada menos que en 8 ciudades españolas de un tirón. Pum, pum, pum, pum, pum, una detrás de otra. Es una formación, a ver, pero que resulta yo de lo anterior y lo poco que acabo de escuchar ahora mateix, que macho, que es que donen una calidad increíble. Increíble. Para mí es un revival. Y a ver, a festivals, que tenen 8 dates, tío. Festivals. A veure, comenceu a espavilar. Hombre. I jo sé que n'hi ha festivals que espavilen i n'hi ha altres a Barcelona que no. La verdad es que los festivales que hay de aquí en España ya casi está todo el pescado vendido. El Resu todavía ha sacado fechas, no ha sacado bandas. Sin embargo, por ejemplo, el de Zamora, que a efectos de heavy metal clásico es un referente, ya está todo el cartel completo. El de Cartagena, que es otro referente a nivel heavy metal clásico. También le quedan 2 banditas, pero no son de los cabeceras, o sea que ya está casi completo. El Leyendas va haciendo cositas, pero bueno, ya sabemos que el Leyendas es otra división. Y aquí en Barcelona, como tú has dicho, pues están durmiéndose en los laureles. Ellos dicen que sí, que se va a hacer, que sí, que se hace, que se hace. El año pasado decían lo mismo. Y yo me quedé, yo me quedé una cosa. ¿Te han dado el bono a ti? Exacta, exacta. A veure, on estan els 15 euros que deien que tornaven? On estan? Finalització ja fa mesos que haurien d'haver pagat. O sigui que soc David, Metal Vortex, estafadors, tios. Sou uns estafadors. Bueno, a ver, vamos a esperar a ver que si realmente lo que se celebra o no. No, lo que posava en el mail oficial era que tornaven 15 euros, misèria, m'estimava més veure la formació, els de vos, que tornaven la pasta, diguéssim, en tal data. A hora d'avui, suposo que si no és per una demanda judicial, no ho trobaràs. Sí, no sé si era exactamente eso, que devolvían la pasta o que daban un bono como de descuento, pero de momento, claro, si no hay ninguna... Pero a data de, concepto, a data de, es igual, en forma de bono que forma de lo que sí, de abono, si vol. Ya, es planta, igual. Sí. A ver, que... Sí, pero nada, de que aquí la plantació de marihuana la tenen molts, però no tots els dies anem fumats i sense recordar-nos de lo que diuen. Lo único que sabemos es que Bruce Dickinson actuarà única fecha en España y será en un festival. Si no hay festival en Barcelona, pues seguramente será en Resurrection. No lo veo yo para el público del Resu, a Bruce Dickinson, sinceramente. Así que esperemos que algo se haga en Barcelona. Festival de 3 días o pachanga de un día como el año pasado. Pues no, como el año pasado, no, perdón, como este año. Pues no lo sé, no lo sabemos. Habrá que esperar de momento. Lo que sí que está claro que Madness Live anunciará lo que dicen ellos que es la gira de tu vida el próximo mañana jueves sobre las 12 del mediodía. Anunciarán, tienen una cuenta atrás puesta en una página web y acaba mañana a las 12 y pone el concierto, la gira de tu vida. Pero ya sabemos todos o casi todos que la gira de tu vida es la de Judas Priest, Saxon y Uriah Heep, y que actuará en 3 ciudades españolas. Pero mañana lo confirmarán y será oficial por la página de Madness Live. Así que estad atento, porque si no hay festival en Barcelona, por lo menos sí que tendremos a este macro concierto, ¿no? Mini festival, me recuerda a un Monster of Rock. De hecho, hace, bueno, ¿qué fue? En el 2013, 2014, cuando vinieron Judas con la gira Epitaph, Saxon y los Motorhead. Motorhead pues no pueden venir, pero bueno, vienen Uriah Heep, así que será un regreso al pasado bastante, bastante importante. Continuem. Si vols, continuo jo. Aquí. Vale, pues no. Si vols això, vinga. Javi. Ah, es verdad, que gracias, va. Gracias, David. Bueno, siguiendo con... Es muy educado y si no le damos paso no habla el pobre. No. Ya, pero tenía un stop aquí davant. Si estigués grabant ara mateix, he comprat unes banderetes del stop i el on stop, perquè la puta llum dels catxarros aquells estan tapats i no, aquesta penya no ho sap i comença a parlar sempre a desmoment. Javi, com diu, bueno, és més, més educat. Seguia un poquitín con este programa tan especial dedicado a Saxon. Y hablando de él y hablando de, bueno, de todas sus, bueno, de todas las conversaciones que habíamos tenido a nivel de heavy y que yo pues atendía siempre mucho a lo que decía, él siempre establecía varias diferencias. Él hablaba del rock and roll duro, que hablaba de Rostatu, de AC/DC, hablaba del hard rock, que le gustaba mucho, que era Tenayen, Crocus. Tenayen, correcto. Pero arriba de todo estaba Saxon, evidentemente, y Motorhead. Y él establecía también conexiones con Motorhead, porque Saxon había sido telonero de Motorhead en los primeros tiempos, hasta el Noddy Deep y Hammersmith, etcétera, etcétera. Y él siempre establecía nexos de unión con canciones como 20.000 FT de Saxon, que tenían ese ritmo y ese rock and roll sucio de los Motorhead, ¿no? Entonces, en honor nuevamente al Saxon, pues vamos a poner un tema de los Motorhead, que era un verdadero fan de todas las épocas, con todos los guitarristas que tuvieron. Y vamos a presentar un tema que es el de Doctor Rock. Yo me voy a decir una cosa. Diguéssim, el tema aquest estava originalment dins del Orgasmatron, de l'Orgasmatron. Sí. La cançó per mi em va semblar potentíssima, feta per Sepultura d'una mena o d'una altra, i que després ho van fer en aquest recuperatori famós, en el Hammered. Sí. En el Hammered van treure el que sigui els Motor, el que va ser aquest tema. Avui em sembla, penso que han tret una altra reedició. Motorhead no paren de reeditar... Bueno, Motorhead no. No sé qui és el que està xupant la pasta. Sí. No paren d'editar coses sobre els Motor, que tenen molt. I per dir alguna cosa, jo al Saxon, excepte Running Wild o Venom, que sorprenia o que li agradessin, l'altre es basava molt en el tipus de rock dels AC/DC. Sí, sí, sí. Jo no vull caure en aquesta formació, gran formació, cuidado. Per mi, no vull caure en això, però hi ha moltes coses que tindran remanescències als AC/DC de lo que anem escoltant. A veure, anem a escoltar aquest tema. Espero, estic esperant les pitades horàries. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 12 graus. La humitat és del 72%. Yeah! Escola aquí lo que no es de cularsa. Que no nos pagan aquí, que sepáis que no nos pagan, ¿eh? Lo de... Bueno, pues seguint en la tònica de les altres formacions, i va ser en aquest cas la darrera vegada, és que algú sap si... Què va ser últim? El ou o la gallina. El ou o la gallina. Què va ser últim? El Rock and Bash... O el de Scorpions y Saxon, el Rock Imperium, el... ¿Qué va a ser últim? Jo crec que... Jo crec que... Hòstia puta, tio, és... L'últim va ser al concert de Scorpions allà al Sant Jordi Club. Crec. Va ser després, no? Sí, jo crec que va sí. Va ser després. Bueno, pues va ser segurament l'última vegada que vaig estar amb aquesta persona... en conjunt. Passat això va ser el Camp Mercader Festival. Sí. El Camp Mercader Festival, però es van veure de passada. Perquè sí que he de dir una cosa, que va haver-hi mogollon de penya al Camp Mercader i aquest any, igual que fa dos anys pràcticament, qui no fa el mateix recorregut i sobretot havent canviat els escenaris de lloc, si no feies el mateix recorregut no trobaves a la meitat de gent de... Sí, sí. Coneguda, perquè tothom teníem un punt de reunió, sabies on estaves, a més de la barra, dic. Además de la barra, cuidado. Una barra que está en colapsada. Pero además de la barra. Colapsada, sí. Además de la barra, pues pero n'hi havia... Sí, és veritat, abans, com era més rodó, no? Semblava que trobaves a tothom. I ara, i aquest com és més allargat... I escenari punta i punta. Punta i punta, pues era més difícil trobar a gent. Però sí, jo... Però... Allò semblava un Sergel Pait, la penya donant-se la volta, o Hitleria, tipo Hitler, allò saludant, o això cap a l'altra banda, o... Sí, sí, semblava sí. una cosa curiosa, i és veritat que jo vaig trobar amb aquesta persona en un moment donat en el que jo no estava de massa per la llavor aquesta, vaig dir, ara no vemos, i ja ens vam tornar a veure. Per mi, llavors, el concert aquest de Barcelona, amb el Saxon, que no podia faltar, havia pirat a Alemanya, a Anglaterra, ha anat a Euskadi, ha anat a molts llocs a veure Saxon, seguint com a gran seguidor d'ells que és, que era i que seguirà sent. Doncs havia anat cap allà. I una de les formacions que ja li van posar el quadrat és que Scorpions també li encantaven. Scorpions i juntament amb Saxon. Ros de Boja li sudava la polla. Literalmente. I un dels temes que més apreciava, Blackout. Aquí els teniu. Scorpions, amb el tema Blackout. Deep. Bueno, ja s'han trencat les vidres, si no s'han trencat Metal Vortex, diguéssim, no s'han trencat encara. Ens falta encara, diguéssim, 50 minuts per trencar-nos i trencar el rotllo a la gent que ens escolteu. Gràcies per estar allà al perímetre nostre, sobretot, i per escoltar-nos a qualsevol hora. I merci, mil vegades. Pues sí, Miguel. Agradeceros a todos vuestra escucha, porque sin vosotros no sería posible este programa. Y además, pues la verdad es que nos alegra mucho, ¿no? Cuando estamos en los conciertos o salimos por ahí o lo que sea, nos paráis, nos saludáis, ¿no? Para nosotros este feedback, este reconocimiento, pues es sumamente, sumamente agradable. Y nada, no os cortéis, que no mordemos, os podéis acercar a nosotros. Més d'un diria, és que mentre jo parlo amb vosaltres us esteu fent unes pajas, cabrons. No, la nostra masturbació és el heavy metal. No, eso. La nostra masturbació és el heavy metal, cuidado. I ho fem molt a part, sí, però amb sí. Una veu molt alta. Sí, David, si veis a David que se toca mucho es porque, bueno, tiene parásitos, pero no... Exacte, tinc polls i com es diuen ara? Xinxes? Liendres. Xinxes. Jo des de que hem fet... Sí, però... Jo des que han fet la reducció això de l'aigua i que volen fer més, que no em dutxo, tio. No? No, tio, ja em vaig passar amb el consum d'aigua i m'ha arribat la multa, doncs ara ja no vull no dutxar-me. En sèrio? Eh? Anda ja. No, en sèrio. Escolta, em pagues multa per consum d'aigua? Home, si això no passa, sí. No serà per rentar-te els cabells, no? No, home, jo el meu, tu saps, és la gelatina. Y yo tienes suavizante desde el año 81. Yo exacto, yo como diría Sergio, yo encara conservo una part del vi del noble Zabaturra y amb això doncs ho vaig fent gota a gota. Bueno. Igual que aquí cauen de gota a gota el degoteig de Metal Vortex, bueno, pues, i la música. Pues el pelo de la cabeza no te lo laves, pero el de más abajo sí, por favor, porque luego tienes liendres. Ahí se me está cayendo también. Tiene ladillas como conejos, tío. Haz el favor, ¿eh? Bueno, pues ya ves. David no se toca, ¿eh? Simplemente que tiene picores. Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer también. Nos vamos a quedar aquí en nuestro país porque... Vamos con un guitarrista que, bueno, la verdad es que también muy, muy prolífico, no para este hombre. Hablamos de Quique G. Camaño y de su grupo Asha, que va a sacar disco titulado Unspoken Bones, y que... Es no os toquéis las pelotas, no, Unspoken Balls. No os toquéis las bolas, ¿no? No os toquéis las balls, es una cosa. Unspoken Balls no es viene una traducción... Claro, literalmente Unspoken es no hablado, pero bueno, pero vendría a ser como lazos tácitos o vínculos tácitos, algo así. Y bueno, pues ya nos ha sacado un vídeo de adelanto... titulado Smart Great Things. En este disco a las voces tenemos a Maite González, que es sobrina de Quique, y todo, o sea, todas las voces son de Maite, y el resto, todos, absolutamente todos los instrumentos, todo lo que oís, los toca Quique Camaño. Le pasa igual que a mí, yo todos los instrumentos que yo tengo los toco yo en una... Entonces, tú te tocas el órgano y con eso ya vas que ni pintado. Que tengo un órgano chico en casa, ¿eh? Pues yo lo tengo aquí ya, pero no te lo enseñaré ya, ahora. Ya estamos aquí, macho. Ya comenzamos a mariconada. Ya estamos con las tonterías. Bueno, el caso... No, la verdad es que mira, que haya gente, que haya músicos, ¿no? De este calibre, que tocan todos los instrumentos y luego pues ponen la tele, la radio y lo que triunfa es un tío... que no sabe diferenciar un do de un re, o sea, que no tienen ni puta idea de música, que no saben tocar un... que dicen que son músicos que cantan, pero necesitan un autotune para cantar, que no saben tocar un puto instrumento, que no saben nada, y sin embargo son los que copan, ¿no?, las portadas, los que llenan los conciertos y tal. Pues desde aquí siempre, siempre apoyaremos a la música y a los músicos. Y más si son del calibre de Quique Camaño. Son músicos. Son músicos de verdad que tocan un instrumento musical. Todo, si no, no eres músico. No. Mire, tú me estás tocando la flauta, no te creas. Yo me toco la flauta de Bartolo, que tiene un agujero solo. Bueno, pues sin más, aquí tenéis a Asha y este tema titulado Small Great Things. Bueno, pues un tema con un ritmo, con un deje muy, muy, muy sutil, pero también muy, la verdad es que muy agradable, muy, muy, a mí me hace una canción optimista, ¿no? Las letras no es tanto, pero sí que es verdad que la música y ese toque, además un sonidazo limpio, limpio, limpio, increíble, ¿eh? O sea, una maravilla, la verdad. No, y a Peña que trabaja actualmente aquí en los estudios, en Petit Estudis, que están aportando, diguéssim, moltíssim en el so. No ens ho creiem, i segurament el seu valor econòmic és superior al que una formació actual pot pagar. Mm. Diguéssim, és més fàcil posar-se el tema d'internet, baixar-se un barrejador i no treure un so tan net. Sí, sí, la verdad es que, bueno, que el sonido se nota. Y eso, tened en cuenta que toca absolutamente todos los instrumentos, ¿no? Y la voz de Maite... Con tú, que tocas la polla y yo sé, tío, no pasa nada. Me toco el órgano, ya lo he dicho antes. Ángel, ¿tú qué tocas? Buenas tardes, hola. Cuidado, ¿tú qué tocas? ¿Cómo estáis, algondiguillas? Bien, pues nada... Cuidado con lo que dices. Toco lo que puedo o lo que me dejan. Pues nada... ¿Tocarán que aportas de algún joc? ¿Eh? ¿Toca tancar las puertas de algún joc? Sí, bueno. Pero ya, malamente, ¿no? Sí, ya hablaremos. Bueno, dar la bienvenida a Ángel y que nos ha traído refuerzos, digamos, ¿eh? Vitamina sí, verde. Recuerdo, vitamina verde para recordar a José, al Saxon, ¿no? Que ya habéis comentado, ¿sí? Y bueno. No paren de comentarlo, la verdad. Sí, pues yo. O tenemos en la puta. Sí. En el puto órgano bucal. Yo creo que, bueno, no tenemos sé. En nuestros corazones y en nuestras mentes. Sí. No, yo personalmente también, porque, bueno, estudié con él. Bueno, yo iba a la clase de al lado, en la EGB. Él era de la clase B, yo era de la A. Hostia, y bueno, tengo algunas anécdotas también, algunas putadas que me sentaron mal. Pero bueno, al final es un tipo, antes comentábamos aquí en Zona Mixta, ¿no? Un tipo, bueno, y siento utilizar el eufemismo, es muy especial, ¿no? Es decir, pero para lo bueno y para lo malo. Es decir, muy auténtico en ese sentido. Pero que se te grababa el tío. Muy auténtico, muy auténtico, sí. ¿Vale? Y nada, vamos a poner un tema que ya me han chivado por ahí que también podía gustar. Y sobre todo, de una banda que es los Judas Priest, que ya próximamente tocarán aquí en España, en el Palau Sant Jordi Club y también en festivales, en Cartagena. Y con un tema, con un lema, y un lema también que me comentó en una ocasión y que él también decía y que me llegó mucho, ¿no? Y es decir, donde se ponga un Bloodstone, que se quite un Hell Patrol. ¡Bloodstone, Judas Priest! ¡Vamos, José! We'll be right back. Vale, José, sal de la pista, que hay más gente, venga, que somos más. Bueno, pues, con Belleu, això va funcionant d'aquella mena, i jo estic buscant aquí la xuleta, tío. Hay cosas que no cambian, Y encima no ve, ve al óptico, tío. Ves al óptico. Bueno, pues... Dic òptic perquè si dic oculista, tu ja en tens una altra cosa, saps? Hombre, tio, el tio que t'està mirant aquí... El Oculus. Oh, que fa oi, pom. Bueno, pues mira, una altra de les formacions que li agradaven molt a aquesta persona i que també és desconeguda, segons com, maltractada, no ho sé, és Crocus. Crocus, que si haguessin dit Fosquitos, Crocus i Panteres Roses, no sé què t'haguessis menjat, en aquest cas. Però bueno, Crocus era el nom d'una formació que no tinc ni puta idea de lo que arriba a significar. Aquesta formació, pues, també és de per allà de Terra dels Cangurs, no? D'on van arribar saltant d'una altra banda. Sí, de la vaca. Entre Bacanguro, Bacanguro. De la vaca suïta. En aquest cas... El chocolate. En aquest cas, exacte. És de Marruecos. En Marruecos està bé, hi ha molt de chocolate. Exacte. Menjava, diguéssim, bevien més llet que una altra cosa. I és una de les formacions desconegudes i, pese a tot, doncs, no me'n recordo quin any es van formar CDC. 73, o sí, 72. 73. Aquesta penya té, diguéssim, l'últim es va formar el 76. El 76 va treure el que va ser el primer àlbum, o sigui que va ser un boom, diguéssim, rellevant. Per què? Perquè el so de CDC molava llavors. A veure, acabàvem de ficar, diguéssim, la guinda al pastís. I sempre sigut tachats de ser la còpia de CDC. Etapa excepte, van treure un àlbum que és el Blitz, en el que ja, diguéssim... Però los machacaron. En el que ja, exacte. És que és curiós, perquè sí. De copiar CDC ha dit que copien, per dir-ho d'una manera, entre cometes, a Bon Jovi, perquè era una època relativament en la que el hard rock pues, estava, és un àlbum més dèbil. Posteriorment, pues, han tret altres àlbums en els que la diferència, diguéssim, és rockera, però que no tenen massa a veure amb CDC. No. Però sí que és el començament. Tenen esta voz chillona, punzante, aguda, però bueno, eso no tiene... No, que parece que ya si cantas así ya tienes que ser a CDC, no necesariamente. Claro. I aquest era un dels temes de conflicte que jo tenia amb ell, perquè deia, Crocus, a CDC. Tu no has escuchado una puta mierda de CDC ni de Crocus. ¿Tú qué conoces? ¿Eh? Tenía el conflicto. Y a mí me encantaba picarlo en aquel tema. Bueno, es que era fácil, era fácil. Sí, sé que es portarían dos semanas sin aprender una cerveza, ¿no? ¿Qué diría Pedro bueno. Sánchez? Perdón. Iba al trapo rápido, no necesitaba... Bueno. Bueno, pues el tema que un dels temes que més li agradaven era un molt similar a CDC, molt proper, si voleu dir, però bueno, era el tema Long Stick Goes Bomb. Long Stick Goes Bomb. Ho he escrit amb lletra alta, amb lletra gran, dic, per dir una mena. I bueno, és de l'àlbum One Bites a Time de l'any 82. Muy bien. I us vaig dir una cosa. El nom de Painkiller, us sona algo? Home, em sona una mica, sí. Sí, de Priest. Us sona algo? Sí, sí. Va ser el tercer àlbum també dels Crocus. Pa que veas. A l'any 78. Vaya, lentito. Dijo, mira, vamos a hacer... Cuidadito. A ver, cuidadito. Le dijo a Roja, ¿eh? Por no. Le dijo a Roja, ¿por qué vamos a...? Dice, cuidadito, ¿eh? Hombre, pero entonces... Si hay miles de canciones que se llaman igual y tal. Sí, sí. ¿Y cuáles miles de canciones trobas que estiguin Painkiller? Muy pocas. Cuidado, amb aquesta curiositat que estem aquí amb Metal Vortex i cuidado, No creo que musicalmente exclusiva. Tengan mucho que ver, Exclusiva. No, musicalment no, però igual els Judas sí que van escoltar el nom de Painkiller i es va mular pues Descrocos, cuidado. Como concepto, el Painkiller, el matadolores, ¿no? El matapena, el matapena, el matadolor. Hostia, como concepto es cojonudo, ¿eh? Claro. Porque eso, pero eso puede ser pain, muchas bueno, cosas. Bueno, pain es... Dolor. No, pain es dolor. Pain es otra cosa. Pene exclusiva, exclusiva. Pene es otra exclusiva, cosa. Exclusiva. Pene es otra cosa. Y a vos, pene salvation es dolor de salvación. O algo así. Pene salvation. Sí, puede ser. No es sí. Venga, panic de salvación. Panic, no. Pain es dolor. Pero abrimos teléfonos. Venga, sí, vamos, cosas, venga, va. Vamos, la clase de inglés llama... Mira, quien se apica más de inglés que estas personas es que truque, que mete al vortex. Pero no sería otra cosa. Amenaza. Llama Fran de Sony. Guapo. Bueno, guapos. Guapos. No me fica aquí el tema Long Stick Goes Down, que puede ser Long Live Through Rock and Roll del Scrocus. We'll be right back. Doncs aquí teníeu aquesta penya que són els Crocus i en aquest cas, pues sí, la cançó. ACDC possiblement els hagués agradat doncs, composar aquest tema i té molts de bons, cuidado, cuidadito amb el que ens fiquem. De perquè hecho, hubieron rumores de que el cantante de Crocus, cuando el rollo de cuando murió Bon Scott, era uno de los candidatos para entrar en la banda, para entrar en la ACDC. Y cuando el de la boina le dio... Y cuando le dio la sordera también. Alguien solo, pero Angus escogió bien, ¿no? Bueno. A un tío con un sombrerito y sentado en un trono, con una pierna rota. Con la pata de rosa. Pero esto no qué es, tío. Yo no me creía, tío. Sí. O sea, pero es que, de Axl Rose, no me creía. No puede ser, tío. El circo de continuar. Lo peor no es eso. Lo peor no es eso. Lo peor es que llenaban estadios igual. Sí, claro. Entonces, claro, ya te das ese sentido de decir, puedo hacer lo que me salga de la punta de la polla. Bueno, el próximo... Perdón por lo de punta. Sí, del piano. El próximo estadio que cumplirá Metal Vortex, ¿quién será? El próximo estadio que cumplirá Metal Vortex. El estadio de Gracia. Porque el estadio de Gracia, exacto. El estado de sitio. Es lo único que vamos a llenar aquí. ¿Es en Barcelona? No sé. Gracia está en Barcelona. El estado de... Me fa molta gracia que estiga a Barcelona. Venga, Miguel. Venga, pues vamos a seguir. Vamos a hacerlo con otro... Bueno, con novedades. El día de mi cumpleaños salieron muchas novedades. Caía en viernes. Y obviamente es cuando se estrenan las cosas, no por nada más. Salió el disco de Angra, que bueno, ya sabéis que Fabio Lione está ahora a las vocales, a las voces, y ha sacado el disco titulado Cycles of Pain, Ciclos de Dolor. Hoy vas a aprender la palabra pain. Ya ves tú, yo que pensaba que significaba... Pánico. No sé, opa. ¿Pa? Pain, pa. Claro. Podría ser. ¿Y Brett? Heart. Brett Heart. O sea, Braveheart, que es corazón bravo, en verdad es corazón de pan, ¿no? Claro. Espera, ¿y aquí está? ¿Y pa de Moju? Aquí le dicen, brave, bravo. Bueno, a ver, me perdonaré, no sangra, pero estamos... Si me hay que agafar manía. Es un día, sí, pero... A sangra. ¿Por qué? Si t'explico per la puta tonteria, perquè els nens eren petits i jo tenia els prestatges, igual que ara, més o menys semblants, amb els CDs. I el Fireworks, no? El tenia per allà i l'apreciava bastant, l'EP aquest. Mira, tio, quan arribo, estava fent la cuina, fent el menjar, una cosa o l'altra, quan arribo, havien tirat tots els CDs a terra. Bueno, pero la culpa no son del sangre. Cuidado, todos se desaterra. Estaban todos trapichats, estaban para en sobra de meus CDs. ¡Sobra de meus CDs! ¿Pero eso aquí? ¿Tus fills? ¿Meus fills? Pues bien, tira. Y yo, madre mía, yo tira para el terra, como, ¡eso es mío! ¡Mi tesoro! Y desde que sembran rayar, va a ser yo, voy a decir, aquí me ha portado mala sorte, tío, no estoy rescatando. Vaya tela, tío. Aquí es una barbaridad, una chorrada. Bueno. Pues encara conservo, vaig posar-li tapa nova, això, el conservo tot ratllat, encara que no s'escolti. Traelo aquí un día, que tampoco se ve mucha diferencia. Bueno, pues el caso es que Angra, con el flamante vocalista Fabio Lione a las vocales, a las voces, sacado disco. Y bueno, pues vamos a poner un tema titulado, además, muy mucha relevancia actual, de mucha actualidad. El título... Mira. Entre que tengo la letra mala... Por culpa de cuando tú... De los demás, de los otros. Ya. No, culpa de los otros. Para de alguna manera, tenemos un topo Metal Vortex. Un topo, sí, pero no... Exclusiva. No un infiltrado, no. Exclusiva. Un topo que no un pimiento. Exclusiva. Soy yo, ya lo digo. No, tengo muy mala letra porque... Bueno, es igual. Porque tuve que, para las oposiciones a la administración, teníamos que hacer taquigrafía. ¿Sabéis lo que es la taquigrafía? No, ahora ya no se usa. Tu capits. Ahora ya no se usa. Pero antes la taquigrafía era dictado y tú tenías que tomar notas, entonces tenías que ir muy rápido escribiendo y entonces lo que hacías es, las palabras habían por símbolos y tal, era rollo japo, o sea, por símbolos como, o casi dibujos, y tú lo escribías y tal. El caso es que tuve que aprender eso y claro, de ir rápido y además escribiendo con símbolos que no eran letras, pues al final, claro, y se me quedó ese toque y escribo muy rápido y se entiende una puta mierda. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva, bueno, doble y es, malta, y es que esa del playlist que le pasé, ¿sabes? Doble sí, malta. Pero yo no lo paso. Luego cuando hice la carrera de Derecho, obviamente, tuve... claro, cuando te hacía un examen, tío, pues me costaba muchísimo hacer una letra legible y tardaba un montón. Y siempre me faltaba tiempo. Porque tenía que ir muy despacio para que el catedrático me pudiera entender la mierda que le decía. Yo creo que muchos exámenes me aprobaron porque no entendieron una mierda y dijeron... Exclusiva. Bueno, ha llenado mucho. Exclusiva. No, tú te aprobas el examen parpés. Dígase, cumplías mis folios. Dinos amantes en el primer, repetéis el 20. Dice, hostia, si me tengo que leer 3 folios del hijo de puta este con esta puta letra, mejor lo apruebo y que le den por el culo. ¿Pero esto es Angry o Angra? Angra. Vale. Pero es verdad, ya me había olvidado de los Angra. Bueno, pues Angra, Circles of Pain, vamos a poner el tema de actualidad, Gods of the World, dioses del mundo, ¿no? Y viene relacionado, efectivamente, que entre 10 hijos de puta pues están dominando el mundo. Y no hace falta expandirse, que todos me entenderéis. Venga, ahí los tenéis, Angra, vamos allá. Empieza por P, ¿uno? We'll be right back. Bueno, pues ahí habéis tenido a los Angra y su tema Ghosts of the World. Vamos a continuar con el programa, Ángel, que nos tiene... Sí, porque se da un minutito por ahí. Pues nada, otro temita dedicado a José, que también me han chivado que le gustaba mucho. Hablamos del... quizás la persona de más... Van Halen. Ahora mismo más... No, qué va. Más progresista en Estados Unidos. Hablamos de Ted Nugent. Y vamos a poner de su directo más famoso, ese Double Live Gonzo, ese el hit que todos conocéis y esperáis, ese Cat Scratch Fever. Hombre. Pues nada, sin más, en directo, Ted Nugent. ¡Vamos, José! ¿En qué película lo vi yo? Estaba viendo una película. Vale, José, sal de la pista, coño. Que hay más gente, que somos más. Mira, Olvera. Eso qué guadito, tío. Bueno, pues aquí tenía... Un saludo a Red de Sofrito, que no lo hemos dicho. De prácticamente de los últimos temas... No, bueno, era el gigante de Detroit, ¿no? ¿Te engañan? Sí, sí, de Detroit, como Alice Cooper, pero el disco... El gigante de Detroit. No sé, iba con Y siempre está del tío que picat... Antes que Manowar, ¿eh? sempre ha estat aquest tio picat perquè mai l'han declarat com un dels millors guitarristes del món. Sempre ha tingut un pic aquest gent. No sé. En el seu ego particular. Bueno, la verdad es que muchos, muchos guitarristas están influenciados y siempre que hablan lo recuerdan y tal. La verdad es que también Ternayer, pues a veces, pues tiene unas ideas que a lo mejor no coinciden. Pero el mismo Tom Morello ha dicho que es un gran amigo de Ternayer, independientemente de que... Pero muy independientemente. Pero muy. Cada uno está a años luz del otro, claro, sí, sí, sí. Políticamente hablando. Pero... En plan, y Tom Morello lo reconoce y dice que, aparte de que gran guitarrista, que son muy buenos amigos. Supongo que hablarán de otras cosas, claro, no sé. De la amnistía. Ay, pero... espero que no. Bueno, Miguel. Acabo entonces. Sí, pues nada, pues vamos con un avance de algo que saldrá en febrero. También nos ha pillado por sorpresa porque el señor Mick Mars, ex guitarrista de Motley Crue, va a sacar un disco titulado The Other Side of Mars. Ahí juega, hay un juego de palabras. En el otro lado, ¿no? En el otro lado de Marte, pero de también marciano. De Marte y Mick Mars, del apellido, ¿no? Ahí hay un juego de palabras. Si fuese miércoles sería... Buscado. Wednesday. Mercury. No, pero, Mercury. Bueno, venga. Pues nada, y bueno, pues ha sacado un tema de adelanto, un single, que ya podéis también verlo en vídeo, o el lyric video, mejor dicho, titulado Loyal to the Lie. ¿Has visto cómo...? ¿Es instrumental o canta? Loyal to the Lie te lo veo a la visión. Él solo pone las guitarras, tiene un grupo... La verdad es que lo he visto, no sé quién es. El único que es conocido es el... Ay, mañana lo diré cantando. El batería de Korn. ¿Sí? Es una frase del meu pare, tío. Mañana lo diré cantando. El Ray Lucier. Y el resto son desconocidos para mí. Ni me lo he apuntado porque no... Porque no de esto. Se me está yendo la voz. Bueno, el caso es que ha sacado un disco y la verdad es que suena muy potente, muy moderno. Con unas guitarras que están más cerca de yo qué sé, de lo que hace Rob Zombie que no que lo que hacen o hacían Motley Crue, que sería curioso también, ¿no? Que ahora John Five, que está en Motley Crue, y se rebajara un poco el sonido y Mick Mars hiciera algo más parecido a lo que hacía él, ¿no? Dale una escucha si no lo habéis escuchado, porque realmente es un tema muy curioso y muy cañero. Yo siempre pensando en la modernidad, o sea, es un estilo con una guitarra muy saturada, un sonido muy actual ahora. Yo siempre he pensado una cosa: si Mick Mars hagués estat amb els Rollins, hagués rimat que de puta mare, ¿no? Pues no sé. Para el careto. Sí, claro. Lo pones en una esquina y decora muy bien, pero... No sé, pero no, yo creo que no. No lo sé. No. Pero si está mejor, está más en forma Mick Jagger con 80 que Mick Mars. Bueno, pero aquel es un vampir. Pues por ser vampiro no le veo yo vida eterna, ¿eh? Bueno, pues nada, nos quedan ya los 4 minutos, así que vamos a poner el tema y nada, hasta la semana que viene. La verdad es que ha sido un placer compartir este miércoles con vosotros y nos vemos el miércoles que viene. Mick Mars... Loyal to the Lie. Bona nit i, bueno, José. Sí. Saxon, pelucas, bona nit. Espero que ens veiem d'aquí un temps. Sí, tardarà un poquito també, ¿eh? No te voy a engañar. Esperemos que sí. No te voy a engañar. Pero al final acabamos todo en el mismo sitio. Sí, sí. No os preocupéis. Y no seas tan arisco, coño. Bona nit! Vamos, José. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...